10:43, seguimos en la sintonía de la mañana, abrimos ya el tiempo dedicado a la actualidad local y lo vamos a hacer haciendo pues crónica, recogiendo lo que precisamente ayer acontecía en la sesión plenaria celebrada en nuestra localidad. Diferentes asuntos se llevaban a pleno, entre ellos el pleno del Ayuntamiento de Ubrique acordaba por unanimidad nombrar hijo adoptivo del pueblo de Ubrique a don Manuel Pérez Trastoy. A votación de la corporación, un acuerdo que ha sido trabajado por todas las fuerzas políticas después del impulso que ha tenido ciudadanos de este municipio para que se hiciera una realidad. Votos a favor de nombramiento de hijo adoptivo de don Manuel Pérez Trastoy. Se vota a favor por unanimidad con 17 votos a favor. Enhorabuena, don Manuel. Pues era el momento ayer en esa sesión plenaria en la que se aprobaba, se daba trámite a el nombramiento de hijo adoptivo del pueblo de Ubrique, don Manuel Pérez Trastoy. Manuel Pérez Trastoy, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Buenos días a todo Radio Ubrique y, por supuesto, a todo este mi pueblo, que ya soy hijo de él, de verdad, de corazón. Muchas gracias por su llamada a mi persona. Siempre ha sido un ubriqueño más, pero ahora ya de conformidad, ¿no? De manera institucional. Efectivamente, sí, así es. En primer lugar, Rocío, si me permite, sí, quisiera mandarle un abrazo muy fuerte a la familia de mi querido amigo Fernando, que nos acaba de dejar hace unos días, de todo corazón, porque yo le tenía un gran cariño y él a mí también, y he sentido mucho su vida, su fallecimiento. Un saludo desde luego al que nosotros también nos sumamos de aquí, amigo de la casa, Fernando Domínguez, compañero también de tertulia aquí, precisamente la jornada de los miércoles se le echará muchísimo de menos. Bueno, pues como decíamos, un momento importante el que se vivió ayer en ese pleno, un momento que vivió en primera persona, ¿no? Porque allí estaba acompañado de familiares, de su hija en concreto, viviendo, bueno, pues especialmente esa experiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Hombre, para mí fue una cosa maravillosa. Yo siempre he dicho, no sé por qué motivo me han hecho a mi hijo adoptivo, pero en fin, la gente lo ha querido. En primer lugar, le tengo que agradecer muchísimo a mi amiga Esperanza, a mi querido David y también a Antonio Gutiérrez, que son los que precisamente han llevado a cabo esta propuesta, y por qué no a todo el pueblo de Ubrique, que con sus firmas han querido que yo fuera hijo de este gran pueblo llamado Ubrique. La propuesta vecinal que ha impulsado el nombramiento de Manuel Pérez Trastoy como hijo adoptivo comenzó a gestarse a finales del pasado año, postulándose un poco de manera pública durante la presentación de la exposición conjunta de pintura y papiroflexia que ofrecía López Núñez con Pérez Trastoy en noviembre de 2017. ¿Ese momento se lo esperaba cuando llegó? Que va, ni mucho menos. A mí me cogió de sorpresa total. Es más, que estaba la doña Isabel, la alcaldesa, a mi lado, y cuando empezaron a decir que las firmas para hacer mi hijo adoptivo, yo diciéndole, doña Isabel, que no quiero, que no, por favor. Dice, no depende de mí, eso me decía ella. Total, que al final ya, hombre, ¿qué voy a hacer? Tengo que aceptarlo, porque para mí es un orgullo y para toda mi familia, por supuesto. Pero de verdad que si yo he hecho algo por Ubrique, Ubrique ha hecho mucho, mucho más por mí, porque desde que he llegado aquí a Ubrique me ha recibido con los brazos abiertos, siempre han tenido conmigo una consideración que yo decía, Dios mío, ¿qué he hecho yo para que este gran pueblo de Ubrique me quiera a mí tanto? De verdad lo digo de corazón, yo qué sé, yo me sentí, desde que llegué aquí, que llegué en el año 63, yo tenía 24 años, con mi esposa, dos niñas, una tenía 2 añitos, la otra 1 añito, y de verdad fue algo maravilloso lo que nos esperaba en este gran pueblo. Tiene ahora 80 años, quiere decir que la mayor parte de su vida la ha vivido precisamente en nuestra localidad. Por supuesto, 56 años llevamos aquí, precisamente, ¿no? O sea que, claro, yo quiero mucho a mi pueblo San Cibrao, que es donde nací, por supuesto que sí, pero lógicamente donde llevo más años es aquí, y aparte de ello, aquí nacieron 4 hijos más míos, tengo 9 nietos, 3 bisnietos, tengo, bueno, medio Ubrique nuestro ya, ¿eh? Bueno, la propuesta, como decía, surgía un poco de la mano de ese grupo de amigos de Don Manuel, entre ellos Esperanza Cabello, a quien ha nombrado, también sí. Antonio Gutiérrez o David Vulpe, creador hace ya algún tiempo de ese audiovisual sobre Pérez Tastoy, que nos gustó muchísimo a todos. A ellos se les dio un poco el impulso, ¿no? Pero en realidad también a la casi más de 1,000 personas que han firmado de manera directa la propuesta, porque habrá otros que quizás no ni siquiera se han enterado y no han podido plasmar ahí su firma, pero de manera directa sí que 1,000 personas, más de ellas, han estado conforme, ¿no?, con que se realizara ese nombramiento de hijo adoptivo. Sí, sí, sí, además en muy poco tiempo, o sea, para mí ha sido un, vamos, yo no me esperaba esa rapidez de la gente firmando a que me hicieran hijo adoptivo, de verdad que yo no me esperaba que tuviera yo tanta simpatía en este gran pueblo de la gente, vamos, yo sabía que era, pero no tanto, de verdad, de corazón, que se lo agradezco infinitamente, de verdad, no tengo palabras para agradecer tan maravillosa, vamos, circunstancia, de verdad, de corazón. ¿Cómo se siente en estos momentos? Pues muy emocionado, muy todavía no me lo creo del todo, de verdad, me parece como un sueño, lo digo de verdad, porque es que ser hijo adoptivo de un pueblo que no es el suyo, que para mí lo es, por supuesto, que yo siempre lo he defendido, pero yo qué sé, una cosa que uno no espera, sobre todo a raíz de cuando hicimos la exposición mi querido amigo José Luis López Núñez y yo, aquel día me quedé hundido, pero agradablemente, por supuesto, pero digo, Dios mío, ¿qué he hecho yo? Además que me lo tenían tan callado, que a David le voy a dar leña, y a Esperanza y a Antonio, me lo tenían todo tan callado, me hacían cosas, me hacían entrevistas aquí, me llevaban a un sitio, me llevaban a otro, que yo le diera nombres de gente que yo quería de aquí, Dubrique, que tuviera yo trato con ella, como yo di a varios, ¿no? Como Lali, por ejemplo, María Jesús, que le había dado yo clase de solfeo, de piano, que eran niñas entonces, y yo, claro, para mí ellas fueron unas de las que precisamente me abrieron parte de en Ubrique, porque claro, cuando yo le daba clase de solfeo y piano a una niña de 8 años, que era Lali Zapata, y también María Jesús, que tenía 12, ellas ya iban diciendo por ahí, mira, este señor ciego que ha llegado a Ubrique, mira, nos está dando clase de esto, de clase de lo otro, claro, enviándome a tocar el piano y toda esa historia, pues claro, eso también ha hecho mucho que el pueblo de Ubrique me conociera, ¿verdad? Lo que recoge el reglamento, la concesión de, en torno a lo que es la concesión de hijo adoptivo, ¿no? El reglamento de honores y distinciones de la ciudad, dice que se le otorga a una persona que sin haber nacido en la localidad haya destacado de forma extraordinaria por su trabajo, actuaciones culturales, científicas, sociales, políticas o económicas, cualidades o méritos personales o por servicios presentados en beneficio, pues por ejemplo, al ayuntamiento o a la propia ciudad. Y eso es algo que indiscutiblemente ha alcanzado, ¿no?, Pérez Tastoy a lo largo de toda su trayectoria, a lo largo de su vida, de su persona, ya no solo de su trayectoria como responsable de la delegación de la ONCE en Ubrique, que también, sino también como persona, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo más que merecido, se puede decir. Bueno, claro, yo, la verdad, sí, tiene mucha razón. Yo he estado como director de la agencia de la ONCE durante 35 años. Cuando yo vine aquí a Ubrique solamente había 7 vendedores. Teníamos una delegación, precisamente, que en ella hemos estado viviendo incluso, que es donde hay una peluquería y donde está el semáforo. Y ahí estuvimos, bueno, hasta el año 67, que nos cambiamos luego a otra más grande, que está en un callejón sin salida. Y de ahí yo, claro, tenía luchando hasta que conseguí, lógicamente, donde tenemos un gran local hoy día, que de verdad que es una maravilla, sinceramente, que el pueblo de Ubrique se merecía eso y más. Y yo digo, no me jubilo hasta que no consiga que el local de la ONCE sea algo que se merece este pueblo. En cualquier caso, ya no solo por su vinculación en la ONCE, yo decía antes que sí, que es importante, ¿no?, por supuesto, el haber estado al mando de la delegación de la ONCE en Ubrique durante tantos años, durante 35 años que nos decía, ¿no?, y lo que ha conseguido a través de ese proyecto, sino también por su propia persona, ¿no? No solo como ejemplo de superación, sino también cómo, bueno, pues lo que ha aportado, ¿no?, a la ciudadanía en definitiva. Hombre, pues sí, a mí siempre que me han pedido colaboración, vamos, no he dudado en absoluto en poder hacerlo, ¿no?, con cosas de culturales, en fin, cosas de las chirigotas cuando iban a Cádiz, en fin, toda esa historia, cuando precisamente Jesulín tomó la alternativa también a través de Radio Brick, que yo he sido uno de los patrocinadores, que lo hice en Francia. En fin, yo siempre he tratado, dentro de mis posibilidades, pues dar lo mejor para este gran pueblo, que a mí siempre me ha dado todo, por supuesto. Luego también otra cosa era, también ya claro, también fundé una rondalla aquí, una rondalla que, por cierto, me quieren mucho los componentes, por desgracia alguno ya no existe, que me hicieron un homenaje estupendo en el 2010, que vinieron aquí a casa y me dice, queremos hacerle un homenaje. Digo, pero a mí, ¿por qué? Dice, de cuando usted fundó la rondalla, que le decían la rondalla juvenil ubriqueña, por cierto, entre ellos está, por ejemplo, Salvador Romero, está Miguel Carrasco, en fin, entre otros, y me vienen aquí, dice que le queremos hacer un homenaje. Digo, pero a mí, ¿de qué? Dice, no, de cuando usted nos hizo la rondalla, tal y cual, esto y lo otro. Digo, bueno, pues nada, hijo, muy bien, pues venga. Y todo eso, claro, yo creo que ha dado lugar también a, en fin, a que la gente también tuviera conmigo ese cariño, ¿no? Porque yo lo hacía además desinteresadamente y tampoco les cobraba nunca nada, ¿no? Porque para mí, además, yo gozaba con ello. Y precisamente yo estaba recién terminado la carrera de música y para mí era algo grande, ¿no? También, pues así es, Rocío. ¿Cuáles son sus pasiones? ¿La música, la piroflexia? Bueno, en primer lugar, por supuesto, la música. La música que, por cierto, yo la carrera que tengo es de piano, hecha en el Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid, y seguidamente, claro, la papiroflexia, porque la papiroflexia empecé en Pontevedra, cuando ingresé allí como alumno, lógicamente, entre otras manualidades nos daban también lo que era la papiroflexia, y yo, claro, como me gustan mucho las cosas manuales, pues la dejé en el olvido, claro, y ya fui a Madrid a estudiar. Y un verano, precisamente, en el 2006, yo tenía una foto de mi madre. Si me hago muy largo, me corta. No, para nada. Sí, que tenía una foto de mi madre y yo digo, pues le voy a hacer un marco de esto de papiroflexia, ¿no? Y sí, efectivamente se lo hice. Y ya mis niñas y todo lo que estábamos en el campo, por cierto. Y ya mi niña me dice, papá, pero ¿por qué no haces más cosas? Y de ahí empecé a hacer ya joyeros, portalápices, vacía bolsillos. Y ese mismo año me fui ya a una convención internacional de papiroflexia a Valencia. Esto fue en julio cuando yo inicié a hacer las cosas, ¿no? Y en septiembre ya fui yo a una convención internacional de papiroflexia. Sí, sí. Y eso, en cierto modo, es lo que le ha valido el reconocimiento casi, ¿no? Se puede decir, dentro de nuestra localidad, pero también fuera de ella, ¿no? Porque son diferentes los medios de comunicación que han recogido precisamente su historia, pues al hilo de ese trabajo, ¿no?, con la papiroflexia. Sí, sí, claro, es que yo he ido a 3 convenciones internacionales de papiroflexia. La primera fue en el 2006 en Valencia, la segunda en el Escorial, Madrid, en el 2007... y la tercera en el 2010, precisamente en Sevilla. Y todo eso ha dado lugar también a, claro, me conozca mucho la gente, además, teniendo en cuenta que venía gente de todo el mundo a las convenciones, unos 150 aproximadamente, que hacían. Y precisamente la forma que tengo yo de hacer la papiroflexia era el único, no había otra persona que lo hiciera igual que yo, ¿no? Y por eso también llamaba mucho la atención, ¿no? Y de ahí tengo, bueno, infinidad de amigos a través de la papiroflexia en el mundo entero, vamos. Bueno, lo cierto es que decir Manuel Pérez Trastoy en nuestra localidad dar un nombre reconocido por todos los ubriqueños. Todos, en cierto modo, pues conocemos a la figura de Manuel Pérez Trastoy y sabemos pues parte de su historia, porque ha formado parte también de la historia de los propios ubriqueños, ¿no? Es una de esas personas cuya vida personal, cuya trayectoria, sus experiencias, bueno, pues el desarrollo, ¿no?, de sus vivencias y demás, han contribuido, en cierto modo, a aportar algo a la sociedad ubriqueña. Y eso, bueno, pues no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Personas que simplemente con su día a día, con estar ahí, por su manera de ser, contribuyen a hacer mejor personas a otras. Y yo no sé si eres consciente de eso. Pues yo sinceramente lo he dicho y lo sigo diciendo, que yo no sé por qué motivo, es que no lo entiendo de verdad, porque es que yo qué he hecho, simplemente ser uno más del pueblo, y yo siempre que he podido, vamos, prestarme alguna cosa, por supuesto que he estado siempre, pero si yo he dado algo, Ubrique a mí me ha dado mucho más. Y qué quiere que le diga, Rocío, que es algo muy grande para una persona que no es de aquí, y yo que sé, aunque me considero de aquí, por supuesto. Y de ahora más, que acabo, ahora son recién nacidos, ahora me tienen que poner los pañales, en fin, darme biberones y todo eso, ¿verdad? Hijo adoptivo, ¿no?, que llega ahora mismo, ¿no?, a nuestra localidad como ubriqueño más, desde luego. Ya lo era, pero ahora, como decía antes, bueno, pues hay papeles que lo certifican, ¿no?, podríamos decir. Bueno, efectivamente, Rocío, efectivamente. ¿Qué dice la familia? ¿Qué dicen los nietos, los hijos? Bueno, los nietos están encantadísimos, mis hijos, por supuesto. Bueno, y la familia que tengo en Galicia, esos están, vamos, tan que yo qué sé, que no caben dentro de ellos, de verdad. Claro. Y también me dicen lo mismo, mis sobrinos que tengo en Galicia y demás, tío, que tú te lo mereces, digo, bueno, pues nada, hija, si vosotros también lo decís, pues venga, para adelante, ¿no? Y es verdad, y sinceramente, de verdad, Rocío, es algo grande, y tengo que agradecerle mucho, mucho, mucho a nuestra querida alcaldesa, doña Isabel, y a toda la corporación, por supuesto, por llevar a cabo todo estas cosas tan maravillosas que tengo ahora conmigo. De verdad, estoy tan nervioso que a veces me faltan hasta palabras para hacerlas, de verdad, fáciles. El hijo adoptivo llega con también, bueno, pues acompañado, al menos ayer, con el hijo predilecto. ¿Qué le dijo don Bartolo? Porque también es otra persona muy querida aquí en nuestra localidad, de hecho, de ahí el nombramiento, ¿no?, de hijo predilecto. Intercambiaron frases que se dijeron ayer. Por supuesto, nada, que ya éramos dos hijos, uno adoptivo y otro... Sí, además yo le tengo un gran aprecio también de verdad, de corazón, de siempre le tengo un gran aprecio. Y ayer cuando vino allí a hacerse una foto, de verdad, conmigo, me dio una alegría muy grande, muy grande, de verdad. O sea que él es el hijo predilecto y yo el hijo adoptivo. Así que nada. Lo que pasa es que él es un hijo ya, que ya no le queda biberones, y a mí sí, porque solamente tengo un día. De esta manera son dos personas para seguir disfrutando de ellas, al menos, ¿no?, por parte de todos los ubriqueños, así lo esperamos. Pues claro que sí, Rocío, para mí será un placer siempre, de verdad, sinceramente, de que este pueblo goce de nuestra presencia y nosotros de todos ustedes, de corazón, claro que sí. El acto institucional de lo que es el reconocimiento, porque recordemos que ayer en el Pleno, por unanimidad, lo que se acordaba era, dar conformidad a ese expediente, ¿no?, que se estaba tramitando y demás, pero ahora queda, pues, realmente lo que es el acto, ¿no?, de nombramiento de hijo adoptivo. Y esto, según el reglamento de honores y distinciones de Ubrique, podría llevarse a cabo, el día del petaquero, en torno a esa fecha, prácticamente dentro de poco, en realidad, ¿no? ¿Cómo va a afrontar esa jornada? Imagino que es muy emotiva, ¿no? Sí, perdón, no puede ser, porque es que precisamente el día 2 me operan. Bien. Me operan de una cadera, me tienen que poner una prótesis, y lógicamente hasta que yo no me vaya poniendo en forma, pues ya doña Isabel también lo sabe, de que esto se aplazará un poquito debido, aunque yo espero ponerme rápidamente bien, ¿por qué no? Claro que sí, además hoy día las prótesis son una maravilla, ¿no? Incluso yo conozco a personas de 88 años y vamos, las han operado y están estupendamente, vamos. Así que yo tengo fe en que va a ser así, y luego, a continuación, ya cuando disponga el ayuntamiento para llevar a cabo el segundo acto, uh-huh. pues para mí será un gran placer, de verdad. Claro que sí. Bueno, pues nada, esperemos que esos problemas de salud se solucionen y rápidamente se restablezca, ¿no? Para poder asumir, pues precisamente todas las funciones como hijo adoptivo, ¿no? Que sabrá que tendrá las funciones, ¿no? Para desempeñar también. Por supuesto, por supuesto. Bueno. Sí, sí. Bueno, Rocío, de verdad, muchas gracias a Radio Ubrique, que le tengo un gran cariño de siempre, desde que nació Ubrique. Perdón, Radio Ubrique. Porque para mí han sido siempre muy muy atentos, muy amables, siempre me han hecho muchas entrevistas muy muy estupendas, de verdad, y le tengo un gran cariño a todos ustedes. Uh-huh. Pues nosotros darle la enhorabuena, por supuesto, por el nombramiento y emplazarle, ¿no?, a un próximo encuentro. De cara, bueno, pues ya al desarrollo de ese acto institucional que está todavía sin fecha, sin determinar, pero que se celebraría próximamente, pues también en proximidades a esa fecha poder contar con usted y conversar más detenidamente, ¿no?, de todo lo que supone ser hijo adoptivo de Ubrique y de, bueno, pues precisamente toda esa trayectoria, ¿no?, en nuestra localidad. Ahora simplemente queríamos dar la última hora, dar a conocer la noticia, y qué mejor que hacerlo, pues dando la enhorabuena a su protagonista, a don Manuel Pérez Trastoy, que nos ha acompañado hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que se restablezca bien y pronto de esos problemillas de salud y que esté con nosotros próximamente para poder seguir disfrutando de su claro presencia. Que sí, claro que sí, Rocío, pues muchísimas gracias y un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a todo Ubrique. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rocío.